princesas buscando un príncipe azul. Tú la reina de las abejas que se alimenta de mí. Mírame, soy un tipo duro de cabeza a los pies. Muérdeme, dentro de unos segundos me derretiré. El periódico anuncia condones extra fuerte. El ansia y las hormonas hacen lo correcto en la mente. Dos palabras y una mirada bastaron para saber lo que siento. Una pared blanca, a ver si encuentro una puerta entreabierta y entro. Y entro, llévame al lugar donde las golondrinas se besan con los buitres. Llévame al lugar donde del morbo las cicatrices. Cielo despejado, los ricos siguen jugando entre hierba recién cortada, tumbado contigo, tus pechos mi mejor almohada. Jornaleros mirando a ver dónde estás tú. Yo no te busco, te he encontrado, estás dentro de mí. Quédate, sigues mordiendo por dentro, eso me da placer. Devórame, ando cuesta arriba, aliméntate. Mi guitarra me dice que no sé ni dónde vivo, solo porque le he contado que quiero dormir dentro de tu ombligo. Porque dos palabras y una mirada me dieron cosas que pensar. Y en la pared blanca aún hay una puerta que encontrar. Que encontrar, llévame al lugar donde las golondrinas se besan con los buitres. Llévame al lugar donde del morbo las cicatrices. Cielo despejado, los ricos siguen jugando entre hierba recién cortada, tumbado contigo, tus pechos mi mejor almohada. Se besan con los buitres. Llévame al lugar donde del morbo las cicatrices. Cielo despejado, los ricos siguen jugando en hierba recién cortada, tumbado contigo, tus pechos mi mejor almohada. Tus pechos mi mejor almohada. Tus pechos mi mejor almohada. Llévame a ese lugar.